Bueno, nos musicaliza el comienzo de esta mañana la gran Julieta Siassi bermudense, desde donde la mires, con este tema que se llama Soltar, un orgullo de la localidad, uno de los tantos que vamos a estar mencionando en el transcurso de este programa, tanto musical, cultural, como también obviamente deportivo. Ya estuvimos hablando ahí con Cielo y empezamos a sacar de abajo de la mesa todos los futbolistas y deportistas famosos que hubo que salieron de las canteras bermudenses. Pero otro orgullo bermudense es nuestro compañero Enzo Di Crosta. ¿Cómo andás, Enzo? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien. Todo bien por acá. Todo en orden. La verdad que nos emociona un poco, o al menos a mí, no voy a hablar por mis compañeras, después lo dirán ellas, que Capitán Bermúdez cumpla 50 años, que mañana el vecino o la vecina pueda sentirse un poco acariciado por la historia de la ciudad. Sí. No sé cómo lo estás viendo vos. ¿Hace cuánto que vivís en Capitán Bermúdez? ¿Naciste acá? No, yo nací en Ricardone. Uh-huh. Es verdad, porque en Capitán Bermúdez no se podía tener, o en Ricardone era que fuiste el primer bebé, no me acuerdo cómo. Nací en Ricardone, no. Sí. Y de Ricardone vinimos a vivir acá a Capitán Bermúdez en el año 49, marzo del 49. Uh-huh. La causa de que vinimos en ese momento, y no otro, es porque en la escuela de Ricardone había grados hasta quinto. Para hacer sexto grado había que ir a San Lorenzo. Claro. Mi hermano mayor fue a San Lorenzo a hacer el sexto grado y después la escuela fábrica. Y nosotros nos vinimos a vivir acá, mis viejos se vinieron a vivir acá, y entonces yo cursé el sexto grado ese mismo año 49 en la escuela de Villa Cassini. Mira vos. Sí. O sea, ¿qué estudiaste, te recibiste en Capitán Bermúdez? Claro, claro. Yo terminé ahí, después fui a la escuela fábrica, después fui al ciclo técnico de Rosario, y bueno, un par de años de la UTN, pero bueno, ahí está todo. Por todos lados, Enzo. Sí, qué sé yo. Y contame, bueno, te recibiste de la escuela acá en Capitán Bermúdez. ¿Cómo comenzó tu historia? ¿Enseguida te empezaste a trabajar en la localidad? ¿Trabajaste en otra? No, yo trabajé uno, porque al año siguiente, en 1950, murió mi papá. Ajá. Entonces mi mamá se había quedado con 3 hijos, bueno, tuvimos que remar bastante. Uno trabajaba, qué sé yo, desde los 15 años, trabajé en una farmacia de acá, la farmacia Rosario, donde vivo, que es el barrio papelero, había una quinta, trabajé en esta quinta, trabajé en un taller mecánico, después a los 17 años trabajé en una fábrica de lavarropa en Rosario, después entré a trabajar a Electroclon cuando tenía 18 años. Ajá. Hasta la huelga del 68. Uh-huh. Bueno, y después en muchos otros lugares, pero siempre acá. Enzo, no sé si tenés visto hoy, además de ser el Día del Escudo Nacional, que bueno, lindo escudo tenemos, pero también no sé si tenés en la cabeza, si yo te menciono al escudo y a los oyentes también, el escudo de la ciudad de Capitán Bermúdez, ¿lo tenés visto? No, lo tengo visto, pero no lo recuerdo, porque creo que algo se cambió, pero no lo recuerdo bien. Bueno, el que aparece como institucional en la página del gobierno de Santa Fe, que tiene obviamente información de cada una de las ciudades, es uno que en el centro tiene la preponderancia del industria, dice. Después tiene un árbol representativo del paraíso, porque recordemos que previo, eso lo va a decir Pablo Zapei igual, pero previo a que la ciudad se llame Juan Ortiz primero, antes se llamaba Paraíso, en tanto que la corneta, porque tiene una corneta, alude a la posta que existía con anterioridad a la fundación del pueblo, que es la del Espinillo, y la faja en onda simboliza el río Paraná. Bueno, en ese sentido yo te quería consultar, Enzo, si crees que sigue siendo representativo este escudo, sabiendo que en el medio está la preponderancia de la industria, por ejemplo, ¿crees que es lo más representativo de la ciudad? Mira, una cosa es, en esa época del 49, 46, 47, 48, 49, porque acá Capitán Bermúdez, desde mi punto de vista, era una ciudad muy proletaria. Uh-huh. Y además, ese proletariado tenía mucha conciencia de clase, al punto tal que esa conciencia de clase se irradiaba hacia los comerciantes de la ciudad. Claro. ¿Sabes? Uh-huh. Mira, vos fíjate, en esa época Celulosa, en el año 49, 47, 49, tenía más de 2.500 trabajadores. ¿Y ahora por cuántos andará? O sea, un montón. 400. Claro, nada que ver. Electroclor tenía 500, Verbano, más o menos que se habrá tenido 200. Pero acá en Capitán Bermúdez, el papel que jugó el sindicato papelero, que hoy yo lo veo devaluado hoy, pero el sindicato papelero, la ciudad giraba alrededor del sindicato papelero. Había grandes asambleas. Esas asambleas eran formadores de oradores, de dirigentes sindicales. Inclusive, por obvias razones, muchos trabajadores de celulosa y de electroclor fueron presidentes de comuna, fueron concejales, fueron intendentes. Uh-huh. O sea, el papel de los trabajadores de celulosa y de alrededor de su sindicato, Juan Carlos Garrigui fue concejal también, era un trabajador de electroclor. Yo digo, alrededor de eso, eso es lo que yo veo que se perdió en esta ciudad, claro, ahora, ¿viste? Uh-huh. Yo digo, las asambleas eran multitudinarias, ni hablar cuando había una medida de fuerza. En el año 47, por ejemplo, hubo una gran huelga y el sindicato papelero consiguió... ¿Fue una huelga del sindicato papelero? ¿Eh? ¿Fue una huelga del sindicato papelero? Claro, digamos. Obvio, uh-huh. Una huelga de acá en celulosa y electroclor. Uh-huh. Se consiguieron las 6 horas, se consiguieron la leche que se daba porque era una fábrica insalubre, la ropa, ¿viste? Y además, una cosa me pareció importante, era que habían conseguido poder debatir un convenio interno, luego que el convenio nacional se aprobaba, la comisión directiva del sindicato, que estaba integrado por un grupo, por una comisión directiva muy unitaria, donde había peronistas, comunistas, radicales, todo ese tipo de cosas, consiguieron discutir un convenio interno. O sea, después de discutir el convenio nacional, se discutía el convenio interno. Y los trabajadores de Capitán Bermúdez, en todo caso, eran mirados con cierta envidia por los papeleros de otras ciudades, sí. Bueno, Bernal, Zárate, todo eso, porque ganábamos más acá. Claro. Pero bueno, ganábamos más por esa lucha y por esa pelea. ¿Y, ¿sí? ¿Y a qué crees que responde un poco esto de que se haya mermado esta organización? De todas maneras, yo creo que, por ejemplo, si mencionamos alguna de las últimas, como la de Pampas y Trabajo, que también fue multitudinaria, cada 28 de diciembre, la de la Marcha de los Barbijos, que si no recuerdo mal, comenzó en Capitán Bermúdez. Sí. Me parece que sigue teniendo preponderancia la lucha y ese deseo, digamos, de cambiar las cosas. Sí, pero no tiene el nivel y la potencia que tenía en esa época. Uh-huh. La huelga del 49, que el sindicato, que los trabajadores la perdieron, y significó echar a mucha gente importante, fue apoyada por todo el pueblo, por los comerciantes que le proveían mercaderías que a lo mejor nunca se pagaron. Había toda una cosa alrededor. Por eso, de que esa proletarización de la ciudad se perdió. Yo vivo en un barrio que se llama Barrio Papelero, porque esto fue impulsado por el sindicato papelero de Capitán Bermúdez. Claro. Digamos, yo esta experiencia que se hizo en este barrio, donde jugaron un papel muy importante Juan Carlos Arregui y otra gente de primer nivel, no se conoció en otro lado, porque te digo más. A nosotros acá nos dieron un crédito para los materiales del banco hipotecario. Nosotros teníamos que venir a trabajar de lunes a sábado. Uh-huh. En invierno veníamos a trabajar 3 horas y en verano 4 horas. ¿Por qué? Porque teníamos la posibilidad de que se trabajaba 6 horas en celulosa y en electroclor. Bueno, después de lo que pasó en el 68, el 67 y 68 se perdieron esas 6 horas. Se empezó a trabajar 8. Así que Bermúdez tiene una historia alrededor de eso. El que la quiera negar, bueno, que la niegue, pero va a estar fuera de la realidad. Y hoy me parece a mí que eso se ha perdido. Se ha perdido inclusive a veces por actitudes de alguna dirigencia. Eso te quería consultar, más allá de lo sindical, también cómo ves la historia política. Sabemos que fuiste concejal o fuiste candidato, nada. No, fui candidato a intendente y con candidato a concejal. Ajá. Bueno, en un momento dado, digamos, como candidato a concejal, en el año 85, ¿sí? Uh-huh. Después de la dictadura hubo una elección, después en el 85 cuando se renovaban los concejales, saqué como el 10% de los votos, bueno, estuvimos ahí al borde de entrar al consejo, bueno, hasta... por historia personal y por todo lo que te comenté hace un ratito, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso tiene una importancia pero radical completamente. Y eso lo que veo un poco que se ha perdido. El sindicato papelero tenía una gran biblioteca ahí. Yo no sé hoy si hay una biblioteca en el sindicato. Y cuando había una asamblea y un comerciante pedía la palabra, podía hablar. Ajá, por claro. Supuesto. Digamos, la democracia sindical estaba full, estaba pleno en ese momento. Y como consecuencia de ello, había grandes formaciones de dirigentes. Por ejemplo, aquí hubo un dirigente que vino de España, Fernández, que llegó a ser el secretario general de la Federación Papelera, que creo, se dice, que entraba al despacho de Eva Perón sin golpear, dicen. Mirá vos. Bueno, y después la historia ha dado algunos otros hitos que pueden tomarse como datos de color de la ciudad de Capitán Bermúdez a nivel político, como es la intendencia a la que llegó Daniel Sinali siendo más joven del país. Claro, claro. Que yo hace poco, o sea, el año pasado, creo que me enteré que había ido Mirtha Legrand. Y dije, iba a buscar ese archivo y no lo busqué. pero, ¿qué pensás de eso, Enzo? Bueno, no sé, no es que pensar. Sinali no, digamos, no pertenece al sector de los trabajadores, como en esa época yo te digo, acá fue Ferrari, Pillado, fueron intendentes. Pero Sinali viene de otro espacio. Sinali era un estudiante de abogacía que no sé si terminó, qué sé yo. Tiene una gran capacidad, ¿no?, para hacer lo que hace, intendente. Pero bueno, concejales, si vos te buscás dentro de los concejales, encontrás ese tipo de concejales acá, ¿viste? Yo creo que me parece que lo más importante, no sé si alguno va a decir esto que yo estoy diciendo, de lo proletario que era y de la conciencia que tenía este pueblo. Increíble. O sea, eso me parece que es lo que se ha perdido. Creo que también se ha perdido en otro lado, porque fábrica militar en esa época, yo te hablo, había como 800 obreros en fabricaciones militares. O sea, este era un cordón con muchos trabajadores. Plenamente un cordón industrial. Plenamente un cordón industrial que tuvo un bajón en la época de Menem, ¿no? Tal cual. Claro. Y después costó un poco revertirlo. Sí. Enzo, te invitamos, si te parece, en instante vamos a estar hablando con Pablo Zapey. Nos gustaría que te quedes del otro lado, si tenés ganas. Sí. No sé qué estarás haciendo en esta mañana. ¿Ya te tomaste unos mates? Sí, ya me tomé mates, sí, por supuesto. Bueno, y mientras tanto vamos a escuchar una de las voces, porque vos también podés pasarnos por audio o por mensajito. Ahí estuvimos viendo en las redes que nos comentaron algunos compañeros y amigos qué significa ser bermudense. Y una de las voces que nos lo responde es una bermudense que ocupó este mismo lugar hace algunos años de una manera magistral, que es Flavia Campeis, la mejor bermudense después de Enzo Di Crosta. A nivel periodístico y a nivel personal también, la escuchamos a ella diciendo justamente qué significa ser bermudense. Para mí, Capitán Bermúdez son las tardes de verano con mis amigos y mis amigas de la primaria, la secundaria, la adolescencia, que íbamos al camping del centro de comerciante, nos encontrábamos a las 2 de la tarde todos los días en nuestras bicicletas en la esquina de Colón y Ramiro de Escalada. Terminaba la novela Muñeca Brava y todos sabíamos que teníamos que ir a encontrarnos ahí. Nos encontrábamos, nadie acordaba nada porque no había celular, no llamábamos por teléfono ni nada, pero nos esperábamos ahí con nuestros hermanos, nuestras hermanas, amigos, amigas, primos, familiares, siempre alguien llegaba, algún invitado o invitada, y de ahí nos íbamos en bicicleta hasta el centro comerciante, pasábamos toda la tarde en la pileta, jugando al vóley en la cancha de beach volley, jugando a las cartas, al truco, y después era cuando caía la tarde también, sin hora, sin nada, agarrar la bicicleta y volver cada uno para su casa. Ninguna madre, ningún padre se preocupaba porque íbamos al camping todas las tardes, íbamos y volvíamos solas y no sentíamos ningún peligro y nos sentíamos contenidas en nuestra ciudad, que siempre por ese entonces tenía todavía vía de pueblo, estoy hablando de hace aproximadamente 20 años atrás. Así que Bermúdez, como un recuerdo lindo, es eso, las tardes de verano con mis amigues. Bueno, si Capitán Bermúdez fuera un sujeto y diría, quisiera que me recuerden, me parece que le gustaría que lo recuerden por esas tardes de verano. Me gustó la imagen que nos regaló nuestra compañera Flavia Campeis. Enzo, bueno, vos también me imagino que tuviste mucha calle, mucho dar vueltas, ¿o no? Sí. Fuimos, digamos, entre otras cosas, porque acá existía una sola vecinal, que era la del barrio Centro. Fui vicepresidente de esa vecinal. Y conjuntamente con el presidente, en una reunión de comisión directiva de esa vecinal, resolvimos empezar a empujar la construcción de una escuela industrial acá en Capitán Bermúdez. Esta escuela que está acá, digamos, el puntapié inicial se dio en esa vecinal, donde la comisión directiva nos encargó al presidente, que era don Santos González, y a mí, para empezar a gestionar en la provincia la construcción de esta escuela. Porque había mucha gente acá que tenía que ir a Rosario, a San Lorenzo, y se necesitaba esta escuela. Y efectivamente nosotros nos reuníamos casi todos los sábados con el senador Madeo en San Lorenzo, que era el senador del departamento, para plantearle lo de la escuela, hasta que lo convencimos de la necesidad de hacer esta escuela. Y efectivamente creo que en la época de Silvestre Benny esta escuela se inauguró, pero empezó en el sindicato papelero con algunas aulas y después, bueno, tuvo su edificio propio, qué sé yo. Bueno, datazo, porque es una de las instituciones más importantes y de relevancia del cordón industrial, que bueno, también fueron un poco vapuleadas durante el menemismo. Claro. Pero para hablar un poco de las raíces históricas de esta ciudad de Capitán Bermúdez, ya lo tenemos del otro lado, Enzo y compañeras, a Pablo Zapey, historiador de la localidad. ¿Cómo andás, Pablo? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. No, bueno, gracias a ustedes por llamarme. Que me imagino que por ser historiador de la localidad estuviste respondiendo llamadas por todos lados. Sí, por suerte está bueno que estas, digamos, las fechas sirven para permitirnos charlar un poco sobre la historia. Y bueno, particularmente yo creo que es importante conocer, digamos, quiénes somos, ¿no? Cómo vivimos, cómo crecimos, por decirlo así, de dónde venimos, todo ese tipo de preguntas. Bueno, ¿y de dónde venimos, Pablo? Ya que tiraste ahí la pregunta. Porque estuvimos investigando un poco por ahí y llegamos con el nombre de Justo Germán Bermúdez y dice ni más ni menos que es uruguayo, que luchó a la par de San Martín y que ahora tenemos el nombre de él. Pero bueno, previo a eso, la ciudad, que no era ciudad, era otra cosa. Sí, si vamos por los nombres, o sea, esta es una comunidad que cambió mucho de nombres. Primero, para poner en tema, esta zona en el siglo XIX, digamos, y anterior, era conocida como el Espinillo, por la bajada del Espinillo, que era una bajada natural, o sea, no es algo que se hizo por el hombre, sino una bajada natural. Entonces, es más, durante mucho tiempo, formalmente o catastralmente, esto era paraje el Espinillo, lo que hoy es Baigorri y Bermúdez. Después, en el año 1885, en el 1883 los hermanos Ortiz compran tierras y crean una estancia que llamó Los Paraísos. Pero esa estancia, que ellos después van a arrendar en 1885 y van a fundar lo que sería la colonia Los Paraísos, en realidad es la zona, por decir rural, entre Bermúdez y Ricardone. Es más, la estancia estaba más en tierra de Ricardone que en lo que hoy es Capitán Bermúdez. Las tierras que eran, creo que las tierras que hoy forman Bermúdez, pertenecieron a una persona llamada Vicente Silva, mendocino, que se instala en esta zona para 1862. Y cuando se habilita el camino entre Rosario y San Lorenzo. Este hombre va comprando tierras, se arma también una estancia. Y esta estancia va a ser el germen de lo que hoy es Bermúdez. Pero hay una salvedad, este Silva y sus sucesores que fueron sus dos hijas, Domitila y Silesia Silva, y su yerno, que se llamó Vicente Argumedo, digamos que no tuvieron intenciones de formar un pueblo ni de lotear. es una cosa que se va a ir dando con el tiempo. Entonces, será esta gente la que le va a vender los terrenos para que una empresa francesa construya el ferrocarril, Belgrano. Sí. Y, bueno, en su momento también los terrenos por donde va a circular el ferrocarril Asunciones hoy en el nuevo central argentino. Ahí aparece la figura de Juan Ortiz. ¿Por qué? Porque Juan Ortiz, en 1890, Juan Ortiz, como te conté anteriormente, tenía una estancia con su hermano, que va a ser origen de la estancia de Los Paraísos, la colonia de Los Paraísos, y va a establecer una empresa. La destilería de alcohol es La Rosario, que sí la va a ubicar en Capitán Bermúdez, o lo que hoy es Bermúdez, siempre, digamos, donde hoy funciona Celulosa. Ajá. Ortiz llevó, digamos, si los confundo, díganme y me freno. No, vamos bien. Entonces, Ortiz paga la estación. O sea, el edificio de la estación lo pone, se lo paga Ortiz. Dice, bueno, acá quiero una estación y un desvío para el ramal que iba de la estación a su fábrica. Él abona todo eso. Entonces, como pasó en Fray Luis Beltrán, Borghi, que era un vecino, un comerciante, paga la estación y la estación se llama, empieza a ser conocida por Borghi en el caso de Fray Luis Beltrán y Juan Ortiz en el caso de lo que hoy es Bermúdez. Para 1909, la estación formalmente tiene el nombre de Estación Ortiz y obviamente todo lo que hay alrededor de la Estación Ortiz pasa a ser Ortiz. Ajá. Entonces, el nombre legal del espinillo va desapareciendo en función del nombre, digamos, como nominal de Ortiz, y en 1928 se crea el pueblo, o sea, la comuna de Juan Ortiz, tomando el nombre de la estación. Y abarcaba lo que es Fray Beltrán y Capitán Bermúdez. En 1936 se dividen y por un lado se crea la comuna de Puerto Borghi, y bueno, sigue funcionando lo que era la comuna de Juan Ortiz. En 1950, la legislatura provincial, en el mes de febrero, con el motivo, digamos, de conmemorarse el centenario de la muerte de San Martín, en agosto, sesiona en el convento San Carlos y en el orden del día cambia las denominaciones de las localidades de entre Rosario y San Lorenzo. Entonces ahí el famoso cambio en donde Paganini pasa a ser Baigorria, Juan Ortiz pasa a ser Bermúdez y Fray Beltrán pasa a ser Borghi. Puerto Borghi pasa a ser Fray claro. Beltrán. Claro. Y consultarte, bueno, en ese sentido, en el centenario de la muerte de San Martín, un día obviamente muy especial para toda nuestra zona, en el lugar donde fue elegido, creo que ahí cierra un poquito más de por qué eligieron el nombre de Capitán Bermúdez. Claro, originalmente la idea era ponerle, en el caso hubo un intento de ponerle Sargento Cabral. Ajá. Pero ya había una localidad con el nombre de Sargento Cabral en Santa Fe, de hecho está cerca de Villa Constitución. Entonces se optó por el nombre de Justo Germán Bermúdez, que ¿quién fue? Bermúdez era un comerciante uruguayo, hoy sería uruguayo en realidad, algunos lo sitúan, ahí hay una controversia. Para el regimiento de a caballo él nace en Montevideo, según para algunos historiadores, él nace en Maldonado, o sea, lo que sería el departamento en Punta del Este. Ajá. Pero lo que sí, él, su familia era una, digamos, era comerciante, él tenía lo que sería una pulpería, un almacén de ramos general, una pulpería en la zona rural, por eso, digamos, entre la zona rural entre Montevideo y Maldonado, en la zona de San Carlos, por eso se daba también esta confusión de que su nacimiento puede ser registrado en Montevideo o dicen algunos en la zona de Maldonado. Básicamente en realidad es San Carlos el lugar donde se lo registra y cuando se produce, digamos, la Revolución de Mayo, Bermúdez va a participar junto con Artigas. De hecho, va a costear, digamos, una partida, por decir así, un grupo de personas, va a participar de la Batalla de las Piedras. La Batalla de las Piedras es una batalla en la cual Artigas, que era, digamos, capitán del ejército de Blandengue, que sería, digamos, un capitán de las tropas, digamos, rurales que había en Uruguay, va a adherirse a Buenos Aires y va a enfrentar a las tropas realistas que estaban acantonadas en Montevideo. Uh-huh. En la Batalla de las Piedras, las fuerzas, digamos, uruguayas vencen a las tropas realistas, pero después, bueno, ahí lo importante es que en 1811 Bermúdez participa de ese combate, luego Artigas le da una misión, es puesto prisionero, cae en poder de los españoles, es puesto prisionero, logra escapar, cruza, digamos, el Río de la Plata y se presenta en Buenos Aires. Se presenta en Buenos Aires con la recomendación, digamos, de en su momento de lo que es el general Rondó. Uh-huh. Y ahí es incorporado al regimiento de la Dragones de Caballo. Obviamente, al tener experiencia militar, San Martín lo va a nombrar oficial, y lo importante es que cuando parten las tropas para participar, digamos, de lo que va a ser el combate de San Lorenzo, Bermúdez se va a convertir, a ser el oficial de más rango después de San Martín, en el segundo jefe del regimiento en ese momento. Y va a ser quien va a el ataque en el combate a San Lorenzo. La estrategia de San Martín fue un ataque en pinza, en donde una mitad de los granaderos va a estar al mando de San Martín y la otra mitad al mando de Bermúdez. Uh-huh. Ahí hay una situación en la cual se da, digamos, la estrategia de San Martín era como en forma de pinzas caer sobre las tropas españolas, que no sabían que había caballería. O sea, la verdad que en ese sentido la estrategia de San Martín fue interesante, porque cae por sorpresa a galope, digamos, los caballos, y el tema es que ahí es cuando se produce en ese movimiento de pinzas una resistencia española que es la metralla que va a dar por ahí lo que todos conocemos del combate de San Lorenzo, o sea, la metralla de española y hiere de muerte al caballo de San Martín se cae, queda presionada la pierna, un español le provoca una herida, cuando lo va a rematar aparece Cabral mata a ese soldado español, es herido por otro soldado español, entre Cabral y Baigorria sacan a San Martín de la prisión de su caballo, y bueno, finalmente Cabral termina, digamos, después del combate muerto. Uh-huh. Por las heridas que había recibido en esa acción. Bueno, en todo ese momento es Bermúdez quien toma el mando, y la segunda y tercera carga de caballería que se dan en ese breve combate son dirigidas por el propio Bermúdez, quien también al acercarse en su afán, digamos, de perseguir a los españoles hacia la costa, una granada, porque desde los barcos españoles, para apoyar, digamos, a las tropas, empiezan a bombardear, una granada, un cañón, una bala de cañón le destroza la pierna. Esto le va a provocar una gangrena, una infección, y el 14 de febrero Bermúdez va a morir en el propio convento. Uh-huh. Fruto de esa herida recibida. Bueno, un luchador, podría decirse, a par de lo que fue San Martín para toda nuestra región. Y bueno, ni más ni menos lleva el nombre la ciudad en la que estamos ahora. Y yendo del pasado al presente, invitarte a responder la pregunta que le estamos haciendo a todos nuestros oyentes, que es, ¿qué significa ser bermudense para vos? Y obviamente, ¿cómo lo lees también desde tu tarea? Mira, para mí básicamente, o sea, es el lugar en el mundo. O sea, yo es como el lugar, digamos, el lugar en el mundo, el lugar de mi antepasado. O sea, yo nací acá, de acá de mi familia, y algunos sienten arraigo, digamos, más allá después de los adjetivos que le pueda agregar. Entonces, uh-huh. si es el lugar ideal, si no, digamos, pero es de tu lugar. O sea, es una cuestión de pertenencia. Tiene que ver con la identidad, con el lugar que uno vive, elige, donde desarrolla su casa. Yo lo que, entonces, desde esa lógica, siempre pienso que, digamos, uno tiene primero querer el lugar donde vive, uno, y al quererlo vos lo cuidás. O sea, quiero decir, uno trata de, cuando elige una casa la cuida, no busca destruir el lugar donde uno vive. Uh-huh. Pero yo en mi casa no la rompo, o sea, trato de cuidarla, mejorarla, mantenerla, con lo que puedo. Y me parece que con el lugar, con la ciudad lo mismo, o sea, es mantenerla, preservarla, cuidarla, respetarla, como uno hace con las cosas que ama. Entonces, claro, para mí, Bermúdez es mi identidad, digamos, es el lugar que yo nací, el lugar en donde vivo y viví, y más allá, digamos, tiene que ver con esta idea del origen. Es más, si se quiere, siempre traigo a colación el origen de la palabra patria, que es el lugar de los antepasados, o sea, el lugar de la sangre. Entonces, uh-huh, es mi patria, digamos, en ese sentido. Me gusta esa idea para, y sobre todo la de que, bueno, Capitán Bermúdez es parte de tu identidad, es tu identidad, y también creo que todos y todas las que hemos pasado y transitado y convivido con alguien de Capitán Bermúdez se llevan un pedacito. En ese sentido, preguntarte, y ya lo último, en parte de la identidad obviamente está la cultura. ¿Qué música podríamos escuchar, por ejemplo, si hablamos? ¿Qué nos recomendarías para que suene hoy durante El Hormiguero? ¿Sos de escuchar a músicos de la ciudad? Mira, sí, o sea, a ver, tenemos, creo que hay buenos músicos y variados. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Después también tiene que ver con si el estilo lo representa más a la ciudad, qué sé yo, digamos. En su momento, tenemos a Pablo Spinetti, uh-huh, que ha compuesto canciones en donde habla de la ciudad, Los Estrelleros, que escribieron una canción que habla de la ciudad en su momento. Marcelo Donadello también ha escrito canciones que tienen que ver con la ciudad. Después tenemos, bueno, lo que es todos los chicos de Música para Volar, que obviamente representan a la ciudad. O sea, tenemos, si queremos ir lejos de la distancia, nosotros tenemos tres guitarristas concertistas de Simios desparramados por el mundo, como es Víctor Pellegrini, que ahora está viviendo en España, Leonardo Bravo, que está viviendo en Japón, Riva, se me borró el nombre de pila, Leandro Riva, que está viviendo en Alemania, todos concertistas de Simios de guitarra, en donde en sus conciertos mezclan el folclore, el tango, y triunfan, y bueno, tienen un desarrollo artístico muy interesante, lejos de nuestra ciudad, pero que nos representan como músicos. No tienen, digamos, canciones que hablen de la ciudad, como los que te nombré al principio, pero hacen a la música y a la cultura de Capitán Bermúdez. Bueno, después tenemos todo lo que tenga que ver con bandas de rock. Sí, tenemos mucha producción. Así es. Bueno, seguramente algo de eso irá sonando en el transcurso de la mañana para seguir homenajeando a la identidad de Capitán Bermúdez. Y Pablo, te agradecemos como siempre por haber estado disponible y tener ganas de seguir hablando de estos temas tan importantes. Yo a disposición, agradezco siempre que me comuniquen, me llamen, y para lo que necesiten, cuente conmigo. Obviamente, un abrazo. Gracias, igualmente. Bueno, pasó así Pablo Zapey. Un poquito de historia para hoy a la mañana, en la víspera de los 50 años de Capitán Bermúdez. Del otro lado está Enzo Di Crosta. Obviamente estaremos ahí mañana, Enzo. Bueno, no sé si vos vas a ir. Todavía no recibiste la vacuna, pero mañana le sacan la capucha al Capitán Bermúdez. Sí, pasé el otro día para verlo. No me parece una cosa muy lograda, pero bueno. ¿Vos sabías? ¿Quién nos contó? Del otro lado está Lucas Sánchez, que hoy no va a venir a hablar de Capitán Bermúdez, por más que sea historiador, sino que vamos a hablar de Silvio Rodríguez, así que te invitamos a que sigas en el aire. Pero no sé si fue él o Yanina Gómez, que es nuestra otra columnista de historia, que nos contó que en realidad es una estatua petiza porque el Capitán Bermúdez andaba en un caballo petizo. ¿Quién lo contó? ¿Alguien lo contó en una reunión? No, habrá sido alguien historiador, pero sí llama mucho la atención el caballo. ¿Sabías ese dato? Eso tendríamos que haber puesto en las redes, porque es un dato interesantísimo. Claro, claro. Porque no es que se quedaron cortos con material. Claro, no. Quisieron ser fiel a la realidad. Claro. Bueno, mañana vamos a estar ahí, obviamente, rememorando al Capitán Bermúdez con tanta historia y un poco para pensar en el presente. Y bueno, eso, no sé si que tenés alguna última reflexión. Sí, tomo lo que dijo Pablo Zapey, del desvío que había en las vías acá para celulosa. Sí, y le quiero recordar que celulosa empezó a hacer papel con paja de trigo, bueno, por supuesto con madera, con de eucalipto y de pino, pero también ese desvío se utilizó para traer caña de bambú del norte y hacían pasta de papel con la caña de bambú. Eso fue un hecho, veíamos pasar los trenes que eran impresionantes con las cañas de bambú que tenían un diámetro de, que sé, entre 5 y 10 centímetros de diámetro. Y con eso se hacía pasta de papel. Bueno, después se dejó y por eso se había quedado inutilizada. Algunas veces se usaron para traer algún tanque de cloro o algo por el estilo, pero bueno, ahí. Pero ese desvío, yo me había olvidado, Pablo lo recordó, lo utilizó mucho después Celulosa Argentina. Qué importante ese emplazamiento, porque sí, primero era otra cosa. Bueno, y también me quedé pensando, porque acá la tengo así al lado, así lo es de Fray Luis Beltrán, ¿qué hubiera sido de Capitán Bermúdez si él no se hubiera dividido el terreno, no? Es. Si toda la, y que de Ricardone también era una estancia gigante la de los, claro, Ortiz, si hubiera sido todo Capitán Bermúdez, ¿quién nos paraba? Hay que gobernar una ciudad así tan grande igual. Mira, perdóname. Te quiero decir en todo caso lo último. Sí. Nosotros íbamos a la escuela en Rosario de noche. Sí. Y volvíamos como cerca de las 12 de la noche. Cuando llegamos a Baigorria, a Granadero Baigorria, esto para los baigorrienses, nos parecía que llegábamos a un cementerio. No había ni iluminación en las calles. Pasábamos el paso nivel y Bermúdez era otra cosa. Claro. Ahora se cambiaron las... se invirtieron los papeles. Está como antes, digo. No, no. Bermúdez. Ya volverá a ser lo que era, Enzo. De a poco. Enzo, te mando un abrazo enorme y gracias por haber estado del otro lado. Bueno, muchas gracias a ustedes.